modelos para desarmar. Manuelita vivía en Tehuajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué. ¿A cuántas? Algún día se fueron de su pueblo o pequeña ciudad para refugiarse en el anonimato y liberarse de la moralina. ¿Cuántos relatos contados de diversas formas en distintos momentos de la historia y tan similares? Y mi destino, quiero que me des tu aprobación o tu olvido. Este es mi mundo, ¿por qué no sentir orgullo de eso? Para hablar de la lucha de la comunidad LGTBIQ y no binaria, tendríamos que hablar de la historia de la humanidad completa, cosa que no entra en un libro, ni en una biblioteca, y mucho menos en un micro radial. Pero no desistimos e intentaremos compartir retazos de esa lucha. Florencia Gemetro, en su artículo sobre las lesbianas jóvenes en los 70, da cuenta de la militancia política juvenil de aquella época, cuando surgen varios grupos feministas de concienciación y autoconocimiento en Argentina. En ellos participaba un considerable porcentaje de lesbianas, sin embargo, ninguna abordó las relaciones eróticas entre mujeres. Mientras tanto, precisamente en 1973, la Asociación Norteamericana de Psiquiatría eliminó la homosexualidad del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Resulta que en esa década, la doble moral persistía en todos los campos, desde los espacios más resistentes y conservadores hasta los espacios más abiertos o proclives al cambio y a la transformación social. Incluso las organizaciones políticas tenían lógicas machistas y heteronormativas. Miriam Mena, activista de UFA, Unión Feminista Argentina, recuerda: la hipocresía, sabemos que sos, pero no lo queremos saber ni lo decimos. Ella es una amiga del alma tuya, nada más. Sucedía que para una joven lesbiana, en los 70, la visibilidad se experimentaba como un peligro, por la persecución policial y social. Pero también sucedió Stonewall, una revuelta iniciada por gays, lesbianas y travestis el 20 de junio de 1969 en Nueva York. Esto fue tras una razzia hecha por la policía en un bar con ese nombre. El hecho histórico en Estados Unidos sentó un precedente de lucha y de visibilidad para la comunidad homosexual. Argentina, como parte de esa cultura occidental y occidentalizada, fue influenciada por el movimiento norteamericano. Entre 1971 y 1976 funcionó el Frente de Liberación Homosexual, FLH, y desde 1972 el Grupo Política Sexual, GPS. En un contexto en el que las organizaciones de izquierda asumían a moral la homosexualidad, acercándose a la derecha oligarca que se proponía combatir. Doble estigmatización. Gays, lesbianas y travestis se reúnen, investigan, leen, comparten experiencias para coordinar una lucha conjunta contra la opresión social, política y cultural. Publicaron infinidad de volantes, la revista Somos, editada por 3 años con tiradas de 500 ejemplares, el periódico Homosexuales. Acá estamos, dijeron. Nos marginan por izquierda y por derecha. Igualmente, acá estamos. Con orgullo nos visibilizamos. Cabe aclarar que el machismo no es exclusividad de heterosexuales y que la disputa y la desigualdad de poder entre gays y lesbianas hacia dentro de sus grupos existió. Tanto así que hoy en día algunos de sus integrantes no recuerdan la participación lésbica en los mismos. ¡Qué mala memoria! Otros espacios de libertad homosexual fueron los boliches públicos y las parties, fiestas en casas particulares que ya venían haciéndose desde los años 50. Las parties eran en nuestras casas, en las casas de las que vivíamos solas o en parejas,